repente bajó una bola de boliche aquí en el medio del estudio tribal, sí, me puse a bailar y me encuentro con algo que no esperabas. Que no esperaba, pero que era bienvenido sea. Le doy la bienvenida nuevamente porque a usted, Vicente, porque gracias. Ahora de alguna manera entra en calidad de charlar un poco, sino de contarme algo que algo ya, desde lo sonoro, lo que estoy escuchando, sí, me atrae. Bueno, me alegro que así sea. Hoy, esta es una columna, como siempre, no tiene nombre. No hace falta. Ni creo que lo va a tener. Pero bueno, se trata de así curiosidades de la historia en general, digamos. Hoy nos toca hablar como del séptimo arte, que es bastante. Creo que va a ser bastante. Bastante veces que puede llegar a hablar de este tema. Es algo que le gusta. Es algo que me gusta, sí, no quiero, no, acá la encargada de eso es Laura, Cinefi. Cinefi, sí, pero igual va a tener su costado. Va a tener su costado, obviamente, seguramente. Y bueno, y hoy, bueno, viene por el lado de, bueno, del cine, como ya dije, y por el lado de los superhéroes. Ajá. ¿Usted qué opinión tiene de las películas de superhéroes? Sé que, por ejemplo, nuestro compañero Matías tiene algunas así series que sigue, que yo, sinceramente, no le he prestado demasiada atención cuando me cuenta cosas, porque no es algo que a mí me termine de enganchar. Está bien, sí. No logro encontrarle la beta de decir, uy, qué bueno esto, y le encuentro. Sí, las... yo tengo algunas así que me gustan, pero no soy así fanático de, mirá, viene la nueva de Linterna Verde, el Capitán América. América, no, claro. Así no, pero bueno. Bueno, en este caso nos toca hablar de los Cuatro Fantásticos, llamada más la primera familia de Marvel, digamos, que allá por el 1961 el primer cómic fue escrito en ese entonces. Ahí por ahí sí me enganchaba cuando era chica, no en el 61, claro, no, estás, un poco más después, en el 61 no estaba ni en proyecto. No, me enganchaba con los dibujitos de chico. Con los dibujitos, sí. Bueno, sí, seguramente como todos los superhéroes tuvo cómic, tuvo dibujito. Y no fue su primera película en 2005, como por ahí muchos creen, sino que hubo un intento de película allá por los años 90, más que nada en 1993. Ajá. Pero bueno, el año pasado, antes de meternos en el tema, hubo una película, se estrenó una nueva película en agosto de 2015 de Los Cuatro Fantásticos, la cual la crítica denomina como un desastre absoluto. Ajá, bien. Sí, no solo la crítica, sino también el público, porque, bueno, nada, un argumento con poco contenido, la música, no, nada del otro mundo. ¿Se sabe por qué se hizo? Lo que se rumorea más que nada es que es siempre para mantener los derechos. Es como que cada 10 años hay que hacer una película. Yo los tengo, claro, levantar tal cual. La mano. Y como están en Hollywood, y bueno, hacer películas es como algo muy accesible para ellos. Se cree que se hace por eso nomás, porque el mismo director se quejó en Twitter antes de ser estrenada la película, echándole la culpa prácticamente a Fox, al estudio, por haber editado, montado la película de una manera muy distinta a la que él tenía en mente, digamos. Lo que puso exactamente John Trank fue: hace un año tiene una versión sencillamente fantástica de esto y hubiera recibido unas críticas fantásticas, valga la redundancia, con Los Cuatro Fantásticos. Probablemente nunca las vean, pero así es la vida. Inmediatamente lo borró para que no haya mucho lío con Fox, pero bueno, alguien lo rescató para... Esas cosas para, siempre así, quedan en algún rígido. Para la posteridad, tal cual. Bueno, entonces él echa la culpa a Fox. Bueno, ahora metiéndonos más en la historia de esta película de 1994, que vendría a ser la primera oficial de Los Cuatro Fantásticos. Esta película es como que decirte, lo tiene todo, ¿no? Unos efectos especiales terroríficamente malos, un guión bastante malo también, actores de segunda fila, un diseño de vestuario cuestionable. En el mejor de los casos, y si nos remontamos a los 90, era la época en que recién empezaban los Power Rangers. Sí. No sé si recuerda bien los trajes, los disfraces de los Power Rangers. Y bueno, los 90 fueron duros para todos, digamos. Lo que ocurre en este caso de la película nunca estrenada de Los Cuatro Fantásticos es que... la película, o sea, la historia empieza como... tiene un sinfín de declaraciones cruzadas, descargos de responsabilidades y el famoso "no fue mi culpa". Sus orígenes se remontan a 10 años antes. Siempre venimos de estos 10 años de los derechos, que por eso, claro, te decía, tanto hoy, hay que resurgirlos. Todo arranca en 1983 cuando Bert Eichinger, que más tarde es el mismo que produjo las versiones de 2005 y 2007 de Los Cuatro Fantásticos, ajá, entabló conversaciones con Marvel acerca de una adaptación de los personajes al cine de los Cuatro Fantásticos. Luego de pagar $250,000, consiguió los derechos. Le costó un poquito, ¿no? Y bueno, entonces, así como 10 años más tarde, en 1993 todavía nadie se había interesado en adaptar estos derechos al proyecto, que ya estaba casi olvidado. Entonces, con el fin de no perder esta inversión, Eichinger se puso en contacto con Roger Corman, un especialista en películas B, que ya tenía sus experiencias produciendo algunos esperpentos del género, como Viaje al Planeta de las Mujeres Prehistóricas. Y con ese título te digo todo. Wow. Yo después, en el posteo, voy a agregar no solo el tráiler, porque está el tráiler, sí, por favor, de Los Cuatro Fantásticos, sino también este tráiler de Viaje al Planeta de las Mujeres Prehistóricas, que te digo, no tiene ningún desperdicio. Y si la llegara a encontrar, yo te diría que un día nos podríamos juntar todos, el staff de Sándwich, sí, a ver este tipo de películas, porque te digo que no tiene desperdicio, sinceramente. Bueno, y este Corman es uno de los productores independientes más exitosos de todos los tiempos de Hollywood, y sacó un libro en donde relata cómo hacer 100 películas en Hollywood sin perder ni 10 centavos. Imagínate cómo serán la mayoría de esas 100 solo películas. Solo por eso, solo para no perder. Sí, tal cual. Bueno, no importa la verdad, sí, así le fue con el argumento. Pero bueno, en base a eso, sacando eso, el tipo, bueno, trabajó en estas etapas iniciales de carreras como la de Coppola, Scorsese y James Cameron. Así que bueno, tiene lo suyo. Bueno, volviendo a la historia de la película, la primera película de Los Cuatro Fantásticos, la cuestión es que después de un rodaje y postproducción lleno de baches, incluida una banda sonora, para las que sus compositores tuvieron que aportar $6,000 de su propio bolsillo. La película estaba lista para su estreno a fines del 93. Algunos cines ya se estaban preparando para dicho acontecimiento. Y aquí empiezan a diferir, ¿no?, los detalles, los rumores que corrían, ¿no? En ese entonces, Stan Lee decía que la intención de Eichinger nunca fue estrenar la cinta, y todo el rodaje se había realizado con la única intención de mantener los famosos derechos, claro, durante otros 10 años más. Algo que realmente fue así como sucedió. Eichinger mismo, en cambio, siempre dice que mantuvo la intención de original, que era producir la película y estrenar una película serie B de Los Cuatro Fantásticos. Él se defiende con eso, pero bueno, no es muy, muy creíble. No sé si creerle. En realidad, la historia seguramente tenga algo de ambas versiones, y bueno, Eichinger seguramente quiso mantener estos derechos, por un lado, pero al mismo tiempo producir una película con una calidad terrible. Bueno, el caso es que poco antes del estreno, Marvel entra en acción y con el objetivo de no dañar la franquicia de manera irreparable para el estreno. Así que Marvel es quien para el estreno, le paga a la productora los $2,000,000 que costó la producción de la película, compra todas las cintas y se las queda, ni siquiera las mira. Ah, bien. Es así como se resuelve esto, así casi de inmediato, digamos. Estas pocas cintas. Guarda. Claro, estas pocas cintas que quedan han sido ripeadas y pueden encontrarse quizás en algún sitio de internet. Hace poco estaban en YouTube, obviamente han sido borradas. Y ahora se encuentra el tráiler de la película. Se encuentra un tráiler que es muy gracioso porque podés ver, no sé, el efecto del hombre elástico estirando el brazo. Que no llega. Que no llega, pero. Sí, ahora vamos a tipear. Está, si lo buscas en YouTube, está, sí, el tráiler. Sí, es para reírse un rato. Más que para eso no es. Porque bueno, luego tampoco han conseguido una buena crítica con las películas de 2005 y 2007. Y creo que con la del año pasado tampoco. Lo único que la salva a la estrenada en 2015 es que pueda ser mejor que esta de la que estoy nombrando yo, que la del 93. Creo que se fueron superando, pero en lo más mínimo, ¿no? Así que han perdido bastante plata. Y el tema es que no quiere Fox, es el tema que es el que Fox es lo que no quiere saber nada. Pero bueno, podrían haber hecho un buen trato como hizo Sony con Marvel, sí, para las nuevas dos de del Hombre Araña, que fueron muy bien hechas, pero bueno, acá es como que no son buenos efectos, no hay buena música, no hay contenido. Bueno, así que eso sería, porque ahora Fox está estudiando hacer una película para el 2017 de los Cuatro Fantásticos con X-Men. ¡Qué mezcla! Es una mezcla rara, sí, según ellos son historias que se pueden unir, pero bueno, no sé, para mí la idea es bastante mala. Así que bueno, veremos qué sale. Acá en Informa Hollywood que el director ha reconocido que la idea está en desarrollo y que sería una mezcla muy natural porque ambos films tienen mecanismos para unirse. No sé, Fox. No le estaría encontrando el vínculo, pero bueno, ya no creo que lo hagan así nomás, no, a ver qué pasa. No sé, yo tampoco, porque ya sería como una especie de los justicieros, donde aparecían todos los superhéroes ahí mezclados. No sé, Fox lo ve con buenos ojos esta idea, quiere como crear su propio universo cinematográfico alternativo, como ya lo ha hecho Disney, pero bueno, ya faltaría que venga el Hombre Araña y pone los fideos que estamos todos. Terrible los trailers, las cosas que fueron, que no fueron, de la mano de aquí del señor Vicente. Ya le encontraremos alguna especie de ahí, de eje, de las cosas que viene a contar, no se preocupe. Dale. Le agradecemos y bueno, y estaré ahí atenta al posteo en Sándwich Tribal a ver de qué se trata este tráiler. Muchísimas gracias. A vos.